Y esta música abre la ventana al momento de la tertulia. La tertulia en el programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es un momento de compartir, ¿no? Es un momento de establecer sentencias, es un momento de destripar cosas, ¿no? Vamos a intentar, como todas las semanas, traer un asunto que esté o no, en el candelero o en el candelabro, como dicen los más modernos, ¿no? Y vamos a intentar darle un poco de perspectiva, ¿no? No sé si recordáis que en estas últimas semanas en la ciudad de Córdoba se abrió un debate a nivel de ciudadanía sobre la conveniencia o no de instalar justamente en el antiguo Colegio Lucano un centro para personas sin hogar. Un centro que sirviera pues de espacio vital, de vivienda y donde adquirir habilidades. Bueno, pues eso es un proyecto que estaba financiado con fondos europeos y que el ayuntamiento había obtenido 1,5 millones de euros para la rehabilitación del espacio y que eso se pusiera en funcionamiento. El revuelo provocado por una alerta desaforadamente alarmista por parte de quienes no estaban a favor de ninguna de las maneras, sin conocer ni siquiera los entresijos del proyecto, finalmente ha hecho decaerlo y el ayuntamiento ha retirado la propuesta y por lo tanto se ha perdido 1,5 millones de euros para esa instalación. Bueno, ese es un poco el marco de referencia que nos ha hecho darle vueltas a la cabeza de la situación que viven muchas personas en esta ciudad y en el resto del Estado y en muchos países del mundo mundial, ¿no? Y es que son esas personas que ayer eran personas tan normales y corrientes como lo podemos ser cualquiera de nosotras, pero que por el azar del destino, por el infortunio, por la mala suerte, por la mala vida, en fin, por mil cosas, ¿no?, se ven abocadas a salir de una vivienda y a partir de ahí peregrinar y terminar en la calle, ¿no? Esa situación nos enfrenta a un sentimiento como sociedad que nos preguntamos si está suficientemente centrado en un diagnóstico real de repulsión, ¿no? No nos agrada, cuando yo veo algo que no me agrada pongo distancia y no me planteo mucho más, ¿no? Sin embargo, esa situación no se arregla con esa falta de aprecio o con ese desprecio, ¿no? Ese es el marco, ¿no? Entonces, para eso hoy nos acompañamos de dos personas que creo que nos van a dar una perspectiva focal y extensa, ¿no? Focal porque nos acompaña Javi Pérez, que es miembro de la Asociación Vecinal Fuensanta. Javi, buenas tardes. Hola, Ricky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Javi ha estado muy ligado y ha vivido en primera persona, tanto a nivel del colectivo como a nivel personal, porque vives a escasos metros del Colegio Lucano del que hemos hablado, ¿no?, del que os he hecho la introducción. Y bueno, con él vamos también a compartir un poco cuál es la línea de sentimientos, ¿no?, de sensaciones que se han vivido, ¿no?, y vamos a compartir. Y de la mano de Javi también hoy nos acompaña Sonia Pintor, que perdonadme porque tiene un ay, Dios mío, ¿dónde está? Aquí. Sonia Pintor es responsable técnica de proyectos de innovación social sobre el derecho a la vivienda de la organización Provivienda. Sonia, hola, Sonia. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué pedazo de título, hija? Yo no le he dicho, ¿por qué me ponen nombres tan largos? ¿Por qué? Pues eso digo, para que no quepa en la tarjeta y así ahorremos un poco. Joder, pues tendrás que estar por el tema del corte, ¿no? Claro, por eso. Pues no estamos para desperdicio, ¿eh? Por eso, así no lo evitamos. Ya. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer una combinación interesante, ¿no? Porque podemos empezar por lo macro o podemos empezar por lo micro. Sonia, vienes con una pecha de papeles, ¿no?, con una pecha de fosforitos de distintos colores, en rojo, verde, amarillo, azul. Mira, Sonia, vamos a hacerlo sencillo. ¿Qué es el sinhogarismo? ¿Y qué situación presenta ahora mismo la situación de personas sin hogar en el entorno más cercano que pueda ser la ciudad de Córdoba, contextualizada en el contexto, bueno, en el contexto que tú puedas tener de referencia, ¿no? Vale, yo, no me interesa tanto la cifra fina, me interesa más que podamos tener un concepto de conjunto. Claro, lo que ocurre es que el sinhogarismo al final lo que el significado de todo es que es el fracaso de toda la sociedad, ¿no? O sea, que podamos permitir, ¿no?, que haya ciudadanos y ciudadanas viviendo en una situación de calle, lo que indica precisamente es que algo no estamos haciendo bien, ¿no? En la ciudad de Córdoba ahora mismo estamos, bueno, ahora mismo no, el año pasado estaban en 364 personas en situación de calle. O sea, eso evidencia que tenemos una dificultad para poder plasmar soluciones ante las necesidades de esas personas y al final de la ciudadanía en general, porque tal y como planteabas tú en el inicio, no es algo del que algunos estemos exentos, sino que es una situación en la que podemos caer todas las personas por situaciones variadas en un momento determinado. Sin embargo, la verdad es que, bueno, es un sin techo, ¿no? No sé, hay distintos nombres que tienen toda una connotación quizá bastante peyorativa, ¿no? Uh-huh. Somos así, ¿por qué? Porque nos da miedo, porque nos enfrentamos a una situación que nos interrogaría demasiado y no queremos plantearnos demasiados problemas, bueno, que bastante tenemos ya con los que llevamos a cuestas. Yo es que creo que nos da miedo lo que no conocemos, ¿no? Y es verdad que hay una campaña muy buena que se ha estado haciendo para visibilizar a las personas sin hogar, porque no son sin techo, porque tienen techo, aunque sea el de un cajero automático, pero tienen techo. No son mendigos, porque no mendigan, simplemente no tienen hogar, ¿no? Y a todos nos da miedo lo desconocido. Y hay muchísimos estereotipos, ¿no? O sea, que al final también se aplican a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad y en la que encima están en una exclusión residencial, ¿no? Como son las personas que viven en situación de calle, el borracho, el drogadicto, el loco, el tal, ¿no? Que al final, si no se conoce, no hay una sensibilización, ¿no? O hay un plasmar la realidad, ¿no?, de la situación de cada una de las personas, pues genera rechazo. Y eso es innegable, genera rechazo. Eso es así, Javi. Me la pones votando, ¿no? Que pom, pom, pom, si es que hay una canasta de tres. No he podido evitar. Bueno, pues sí, es que, bueno, dice que la persona sin hogar es como la situación de exclusión de la exclusión, ¿no? Es como una situación la más extrema que se conoce, ¿no? Que conocemos aquí en nuestro mundo, ¿no? Entonces, vivir en esta situación, entiendo que conlleva, pues, un montón de situaciones emparejadas, ¿no? Y todas esas situaciones emparejadas, pues, es a lo que a la gente en general, pues, le molesta o le da miedo o le genera rechazo, ¿no? Quizás convivir, ¿no?, o con personas que están en esta situación y que tienen, pues, una montaña de problemas, ¿no?, que le hacen estar en la calle. Pues hay personas, gente, barrios, pueblos, la sociedad en general, pues no estamos quizás acostumbrados, ¿no? No estamos educados para vivir o convivir con estas personas que viven en esta situación, ¿no? De hecho, un estudio que publicó no hace mucho tiempo Cruz Roja habla de que 2 de cada 3 personas sin hogar, o sea, en torno a un 66%, estaban en situación normalizada en cuanto a vivienda y empleo justo antes de entrar en la situación en la que entraron. O sea, que podían haber sido perfectamente, pues, esa persona que te cobra en el súper o ese señor que te atiende en el banco, ¿no?, que no es banquero, sino trabajador de la banca, ¿no? En fin, no sé, ¿no?, que por mil vicisitudes terminan no sabiendo qué puñetas ha pasado en su vida, ¿no? De hecho, en la última, hablando de datos, a mí es que quien me conoce sabe que me encantan los datos. En la última encuesta del INE, que tardó 10 años en salir, que fue ya cuando se dieron los datos reales de la situación de personas en situación de calle que hay a nivel estatal, cuando se encuestaron a cada una de esas personas, se identificó que el 40% su situación había sido provocada por una dificultad a la hora de poder pagar su vivienda o poder mantenerla en sí, o sea, por poder sostener su vivienda, no por temas de adicciones o dificultades personales asociadas, ¿no?, a la persona, sino por causas externas, ya sea me quedo sin empleo, me quedo, mi casero me echa, todo lo que era relacionado con dificultades con la vivienda en sí. Javi, ¿qué ha pasado en la Fuensanta? Bueno, pues lo que ha pasado es que de pronto pues nos enteramos hace unas semanas que había un proyecto pensado para el Colegio Lucano, que lleva 3 años cerrado, del 21, lleva, en junio cumplía 3 años, y así de buenas a primeras pues nos enteramos que es un centro, lo que está pensado es un centro de acogida, una residencia para personas que están en situación de calle, ¿no? Entonces, bueno, pues la reacción rápida del barrio en general, ¿no?, porque ha sido bastante masivo, bastante mayoritario, pues de rechazo, argumentándose que es verdad que en el barrio pues ya hay varios espacios de este tipo, ¿no? Está el Campo Madre de Dios y está la que se conoce como... De la residencia municipal, ¿no? Uh-huh. Y está la que conoce como Los Tubos, ¿no?, que está detrás de la calle, de la parroquia Virgen de Linares, ¿no? Perdona, pero... Uno es una residencia de índole municipal, uh-huh, o sea, un servicio público municipal. El otro es una residencia de Cáritas, ¿no? Claro, entonces es cierto que en el barrio pues hay dos espacios de este tipo, que bueno, que ya sabemos que cuando hay espacios de este tipo, pues genera que las personas que van a hacer uso de este espacio, pues transiten, ¿no?, por ese lugar, por ese territorio, ¿no? Entonces, si tuvieran helicóptero no a lo mejor no teníamos, ¿no?, chaleco, esta sensación, ¿no? Ah, bueno, también, es verdad, ¿no? Y bueno, pues entonces el argumento mayor es, bueno, pues hay más espacio en toda la ciudad, ¿no?, para ubicar a un tercer espacio de este tipo, ¿no?, albergado, dirigido a estas personas, ¿no? Además, pues es verdad que en el distrito, en el barrio, pues hay otras muchas necesidades. Digo, estoy un poco lanzando un poco el análisis que hacía la gente del barrio, los colectivos, las asociaciones, mayormente en el distrito, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando esto se conoce, sale a la luz a mitad del mes de enero, pues hay mucho nerviosismo, hay mucho alarmismo. Y sobre todo, yo personalmente creo que hay como muchos mensajes simplificados, ¿no? Que es, no queremos esto más, que no haya, que vayan a otro sitio de la ciudad. Entonces se empiezan a repetir como un mantra, ¿no? Es verdad que hay parte de miedo, es decir, tenemos que tener en cuenta que donde se va a ubicar este espacio, en el Lucano, pues está en el entorno de la calle Ceuta, calle Melilla, Pintor, pero bueno, que son espacios que hace unos años, unas décadas, pues ha estado azotado por mucha pobreza, mucha exclusión, mucha droga, ¿no? Que son elementos que todavía no han desaparecido, pero que es verdad que se ha superado. Pero yo también entiendo que la gente del barrio, cuando mira su vida y mira hacia adelante, lo que quiere es como ir hacia mejor, ¿no? Tú quieres evolucionar hacia mejor. Y este tipo de espacios no están vinculados hacia una mejor vida, sino como a le traer recuerdos, a vamos a volver a momentos de los años 80, donde pues la droga acampaba a sus anchas por la calle, donde había muchas personas con muchos problemas. Y entonces pues ese recuerdo, que todavía la gente lo tiene muy presente, ¿no?, sobre todo las más mayores del lugar, pues ha hecho que hubiera una reacción bastante visceral y bastante potente en contra de que este proyecto se asentara ahí en el Colegio Lucano, ¿no? Y hemos tenido pues 3 semanas que han sido de locura, ¿no? Porque, sí, ¿no? Sí, porque había mucha preocupación, había mucho miedo, ¿vale? Y yo quiero decir que aunque yo pudiera a lo mejor personalmente tener otra opinión sobre, ¿no?, sobre la idoneidad de este proyecto, sí entiendo, sí me ha llegado, porque claro, cuando tú hablas con la gente te lo transmite, ¿no? Es que hace unos años, es que yo, bueno, llevo 20 años viviendo en el barrio y bueno, pues hace 30 o 40 años el barrio estaba en una situación pues bastante extrema, ¿no? Y más esa zona, ¿no? Entonces, y además, pues bueno, pues la argumentación, ¿no?, es que no es el primero, es que es el tercer espacio que llega. Entonces, bueno, pues ha sido como una mecha que ha aprendido súper rápido, como una mecha muy cortita, y en cuestión de, hace 3 semanas, de mucho trajín, de gente muy preocupada, de gente preguntando, de las redes ardiendo, de gente haciendo comentarios, y ya te digo que bueno, que al final pues se ha terminado pues echando para atrás, ¿no?, por parte de los colectivos organizados del barrio. Los colectivos organizados del barrio le han dicho al ayuntamiento que no debían de poner este tipo de espacios ahí en el Lucano, haciéndose eco de una alarma social, ¿no? Y yo, bueno, yo puedo decir que yo he hablado con mucha gente, ¿no? Tanto verbalmente, personalmente, como por redes, como con colectivos, por teléfono, de todas las maneras, y es verdad que la inmensa mayoría, pues, mostraba rechazo, ¿no? Yo sí lo que echaba de menos es que yo creo que el proyecto podía haber sido un poquito de tiempo para pensarlo, para macerarlo, para ver, intentar verle también los aspectos positivos, porque creo que rápidamente se han puesto en el escaparate los elementos negativos, ¿no? Los elementos más de peligro, de miedo, ¿no? Y todo eso ha nublado la vista, ha ocurrido un velo muy fuerte, muy potente, y ha ocultado otros aspectos positivos que podía tener el proyecto, tanto para las personas que lo necesitan y que se van a beneficiar, como para el propio barrio, ¿no? Entonces, a mí eso sí es lo que me da pena, que en apenas 20 días no se ha podido llevar a cabo un debate sosegado, tranquilo, donde poder debatir las cosas, donde poder negociar con el ayuntamiento como colectivo, ¿no? Sino que ha habido como una especie de muro donde ha sido muy difícil, ¿no? Y entiendo también, y ya no es algo más, que este muro también, o esta reacción, ha sido fruto de que el ayuntamiento, pues también es verdad que lo ha soltado, ¡pum!, como una bomba, ¿no? O sea, no ha sido un proceso participado, consultado, sino que de pronto, mira, tenemos este proyecto, tenemos este dinero que viene de Europa, vamos a hacerlo, es para el 2026. Entonces, eso también ha servido de mecha, ¿no? De pronto que caigan las cosas como caídas del cielo, ¿no? Sin que haya un proceso, ¿no? Sonia, en base a esta experiencia que nos está contando, Javi, la pedagogía, la hacer didáctica de todo esto, ¿no? Entender, ¿no? Ya no ni siquiera compartir, sino entender la racionalidad de disponer de para 360 y tantas personas a 2023, que seguramente hoy serán más, ¿no? Hay una responsabilidad social que cumplir. ¿Eso cómo se hace? No te pido la cuadratura del círculo, porque sé que además no está en tu mano. Si estuviera en tu mano, ya lo habría solucionado. Ya estaría solucionado, estoy convencido, ¿no? No, pero ante esa desinformación, posiblemente incluso hasta interesada, ¿no? De buscar un espacio híbrido entre la desconfianza, el miedo, las experiencias pasadas y el porvenir, ¿eh? Que es legítimo también que todo el mundo quiera vivir bien o mejor de cómo vive, ¿eh? Es una antítesis, ¿eh? Yo es que creo que la base de todo al final es la comunicación. Y yo, hablando con total desconocimiento, ¿no? O sea, de lo poco que me ha contado así Javi, lo que he ido siguiendo, ¿no? Del espacio lucano, si hubiera habido otro tipo de información más fluida, quizás las cosas se hubieran hecho de manera diferente. Yo no tengo soluciones mágicas, evidentemente. Y hay que hacer pedagogía. Y lo que tenemos que, o por lo menos lo que a nosotros nos gusta y a mí personalmente, trabajar es sobre las necesidades de las personas, tanto a colectivos sociales o a la misma comunidad en la que se englobaría, ¿no? Ese espacio, como las personas que se iban a alojar allí. O sea, porque creo que es lo primero que hay que preguntar. Entiendo que se ha intentado dar una respuesta rápida ante una necesidad de urgencia. O sea, que un dinero que llega, que tenemos una cantidad de personas en calle, que de hecho yo cuando paseo incluso por Córdoba puedo identificar que ha aumentado, porque lo ves, o sea, lo ves, y hay que dar una solución. ¿La solución a un espacio como este? Pues yo personalmente tengo mis dudas, porque creo que tienen los espacios colectivos tienen una misión más de urgencia o de emergencia, ¿no? No es a largo plazo, ¿no? Creo que es un problema estructural en el que entran muchísimos factores, ¿no? Pero si realmente queremos empezar a avanzar a solucionar el problema, deberíamos de plantear otro tipo de soluciones, porque si ya hemos tenido dos espacios y esto sigue aumentando, algo no estamos haciendo bien o correctamente, o deberíamos pararnos a reflexionar por qué esto continúa avanzando y no retrocediendo, ¿no? E ir mirando hacia otros lugares más allá de Córdoba y ver cómo se están haciendo en otras localidades, pues para copiar ideas, porque al final está todo inventado. Al final está todo inventado. Lo que tenemos que parar, reflexionar, preguntar, comunicar y preguntarle a las personas de qué quieren hacer con su vida o en qué punto están y qué están dispuestos, ¿no? a sacrificar, ¿no? Pero vamos, preguntar literalmente. Eso me lleva a que me haga el favor de decirme que eso del housing fin. El housing first. El housing first. And the more. Housing first. Con topón. Housing first y housing luck. Horror. Eso en castellano significa. Primero la vivienda. Primero la vivienda, ¿no? Primero la vivienda. ¿Por qué tu organización vincula tanto? La vivienda como espacio referencial sobre el que pivota todo lo demás. O sea, ¿por qué? Y no digo que sea una antítesis de este tipo de espacios, como estábamos hablando, no. del Colegio Lucano, ¿no? El proyecto que presentó el ayuntamiento, ¿no? Pero ¿cuáles son las fortalezas según tú o según tu organización? ¿Cuáles son las fortalezas que harían, primero, más rentable socialmente, ¿no? Aunque también tiene un coeficiente de rentabilidad, ¿no? La reinserción, y que la persona vuelva a ser persona en integridad, ¿no? En dignificación, en todas esas cosas que las personas necesitamos para vivir autónomamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, te pego el speech. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Que no! ¡Dios mío! ¡Que no! ¿Has dicho speech? He dicho speech. No. Es verdad que en Provivienda trabajamos por el derecho a la vivienda desde hace 30 años, vamos, desde el año 89. Creemos en todo el trabajo centrado en la vivienda. La vivienda es lo primero, trabajamos la exclusión residencial, porque se entiende que en el momento ya más son soluciones basadas en evidencia, o sea, que no es algo que hayamos inventado nosotros. ¿Sabes? Que esto viene Housing First, viene desde Estados Unidos, y la realidad es que cuando una persona tiene un techo de verdad, que es tu hogar, todo lo demás se va fortaleciendo porque te sientes seguro. Tienes un espacio de seguridad en el que puedes fomentar tu autonomía, volver a recuperar tus relaciones comunitarias, tus relaciones de vecinos, familiares, todo eso va haciendo que tengas un crecimiento personal en el cual te puedas ir desvinculando, ¿sabes?, de todas esas bloqueos, dificultades que has tenido en el momento en el que estás en un espacio colectivo o en situación de calle. Al final es devolverte a ser un ciudadano de pleno derecho. El hecho de tener una vivienda no solamente te da esa seguridad, sino que te permite acceder a otro tipo de derechos. Sonia, y eso, si el espacio del Lucano ha generado esa confrontación desde el ámbito social, ¿tú no crees que eso, hacerlo micro, no generaría también rechazo porque estamos hablando de que, bueno, pues si ahí en el Lucano estuvieran 50 personas, por ejemplo, ¿no? Pues ahora tenemos que meter a 50 personas en 50 pisos, ¿no? Sí, bueno, nosotros, claro. Bueno, no sé. Sí, pero más o menos. Es una abstracción, ¿no? Sí, pero es verdad que al final nosotros trabajamos ofreciendo vida, o sea, ofreciendo vivienda que transformen vida y que hagan comunidad. O sea, lo que se hace una pedagogía comunitaria en el momento en el que tú te encuentras en una vivienda, ¿no? No es lo mismo tener un espacio en el que tienes a 50 o 60 personas, ¿no? Que tienes que trabajar sobre ese espacio grupal con todo ese tránsito, ¿no? Que comentaba Javi antes, que el hecho de hacer esa incidencia comunitaria con una o dos personas que de repente es tu vecino, ¿no? O sea, ese vecino al que al principio te da un poco de miedo, pues dice, ostras, este es el que tenía yo aquí en la esquina y ahora es mi vecino, ¿sabes? Y que te dice buenos días. Y de repente dice, ostras, es que me dice buenos días. Y es que pasa una semana y dice, oye, pues yo no oigo ruido en la casa. Y si oigo ruidos en la casa, pues le llama y dice, oye, coño, disculpa. O sea, y al final te das cuenta que el tú a tú te acerca muchísimo, muchísimo más, ¿sabes? Lo que es hacer esa pedagogía o a romper esos estereotipos que tenemos con las personas sin hogar. Eso que me estás contando es en base a, supongo que, a una experiencia contrastada. No, eso es lo que trabajamos nosotros en Housing First, en Housing Led y ahora en Derecho a la Vivienda, que es el programa en el que, uno de los tantos programas que tenemos en Provivienda. Trabajamos eso. En realidad lo que trabajamos es una integración a la comunidad, una recuperación de la autonomía y un empoderamiento que al final no somos nosotros los que empoderamos. Las personas se empoderan solas en el momento en el que se sienten cómodos, no tienen normas, más allá de las que tenemos todos en la sociedad. Sí, o sea, de entrada, de salida, pueden venir tu hijo a comer. De repente dices, ostras, me quedé sin nada y ahora de repente empiezo a tenerlo todo, ¿no? Y eso te hace, ¿no?, que vayas recuperando otra vez tu ser y que vuelvas a ser la persona que eras antes de volver, antes de caer en esa situación, ¿no? Porque esas personas que entran en esta situación, no hace mucho, como estos días hemos tenido esta convulsión, ¿no? Pues haciendo consultas y leyendo y tal, alguien me contaba que hay periodos en los que la persona gradualmente se va chequeando a sí misma y va perdiendo el miedo, ¿no? Primero, sobre todo, me decían los hombres, por ejemplo, que son los que salen en mayor cantidad de la vivienda, pasan al coche y luego, cuando pasado un determinado tiempo del coche, ya saltan a la calle, ¿no? Y ya se pierde el miedo, ¿no? Entonces, desde, bueno, digo así, grosso modo, es que lo no sé. Del ¿miedo a qué? Porque bueno, el realmente... miedo, la sensación de que no puedes estar más tiempo, no sé, yo tampoco... cógemelo con pinzas, no quiero yo tampoco sentar en ninguna ley al respecto. Lo que te quiero decir es que hay unos márgenes de tiempo donde las personas que entran en esta situación son perfectamente reintegrables, o sea que pueden hacer un camino recto hacia el abismo, ¿eh? O hay capacidad de poder revertir ese tiempo, claro. hacia la normalización de su vida, ¿no? Claro, de hecho nosotros ahora mismo, a través del proyecto piloto que estamos identificando precisamente qué apoyo necesitan las personas cuando caen en situación de calle para en un periodo corto de tiempo para que vuelvan a retomar su vida, ¿no? El hecho contrastado, y además es contrastadísimo, que en el momento en que entran en alojamientos colectivos, llevan más de un año, se cronifica en el tiempo. Hay una cronicidad que te lleva pues a caer totalmente en una espiral de la que es más complicado, en la que es mucho más complicado salir. Sin embargo, si antes del año, cuando están ahora mismo, ¿no?, que todavía tienen restigios de esa capital social, redes de apoyo, que están ahí, que están, como decían, en la carrera, ¿no?, el pobre vergonzante, ¿no?, el que a uno le da miedo ir a servicios sociales porque le da vergüenza caer en esa situación. Si hay esa detección preventiva y le damos los apoyos, preguntamos qué necesitas, por qué has caído aquí, o sea, en qué te podemos ayudar, y hacemos esa identificación de necesidades, podemos volver a, no a recuperar, porque se recuperan ellos, ¿vale?, pero pueden volver a retomar lo que es su vida anterior. Sí, porque son personas autónomas, son personas con capacidades, quizás se atrofian, como todos los cuerpos, que se atrofian partes de no usarlas, ¿no?, o de, en fin, cosas que... Pero bueno, sí, hablaban de... Hay una teoría que la teoría de los hechos traumáticos, no me preguntes quién la escribió porque no lo recuerdo ahora mismo, en la cual dice que si en un periodo de 2 años tú tienes entre 5 y 7 periodos muy, muy traumáticos, puedes llegar a situación de calle porque entras en bloqueo, ¿no? En el momento en el que entras en bloqueo, entras en depresión, entras en una serie de factores que ahí empieza la salud mental que tienen muchas de las personas que están en situación de calle. Pero si llegamos al principio, podemos hacerlo salir de esa situación, ¿no? Entonces la prevención es fundamental. Javi, ¿y ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está el barrio ahora mismo? ¿Cómo ha quedado después de este interruptus social que ha sucedido ahí? Ya se ha tapado el agujero, ya está la cosa más tranquila. Pero ¿y ahora qué? Bueno, eso es otro de los temas que también queríamos nosotros en la reflexión en estas tres semanas de estrés... Postraumático. Lo que vamos a poner sobre la mesa, ¿no? Porque es verdad que una vez que esto ha pasado, nos encontramos en el mismo punto de partida. Y el punto de partida es un espacio que lleva 3 años cerrado, que está vandalizado, que de hecho, o sea, yo les decía mucho a mis vecinos y vecinas, ¿no? Digo, hay gente durmiendo ya ahí. Ese espacio está siendo utilizado para dormir gente de forma desorganizada, por así decirlo, ¿no? Como pueden. Y a nosotros, los que vivimos alrededor, también nos sigue preocupando, ¿no? Es decir, porque ahora esto ha pasado como un tsunami, que ahora nos quedamos, hay una calma, ¿no? Ya, bueno, por lo menos este miedo que había ya se ha alejado, pero al día siguiente volvemos a la misma situación de antes, y es que el sitio está dejado, el sitio está sucio, está vandalizado, y después los sitios cerrados llaman a otro tipo de cosas que en el barrio pues nos preocupan, ¿no? ya había pelea, había altercado, incluso alguna vez un acto de fuego, en fin. Entonces, nos sigue preocupando eso. Y ahí desde la asociación vecinal, que es la que estamos más cerquita, pues ya nos hemos puesto rápidamente a trabajar, decir, bueno, el siguiente paso, ¿cuál es? Y nosotros pues queremos celebrar la primavera, la llegada de la primavera, utilizando este espacio, ¿no? Entonces ya le hemos pedido al ayuntamiento la posibilidad de que nos preste el espacio, el lugar, para que podamos pues crear un espacio de convivencia vecinal, ¿no? Donde haya fubito, vóley, juego, ping-pong, perol, actuaciones, circo, concierto, como ya hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Y a ver si, a partir de ahí, pues podemos seguir dándole vida al espacio. Porque lo que también nos preocupa, y por eso también le decíamos a la gente, vamos a escuchar bien este proyecto, es que difícilmente vaya a venir otro proyecto, difícilmente vaya a venir dinero, tal y como están las situaciones ahora, tal y como están las arcas, pues podemos soñar en que haya un centro de día para mayores, podemos soñar en que haya una instalación deportiva puesta a punto para que la gente lo utilice, podemos soñar con que haya un centro cultural, podemos soñar muchas cosas. Pero lo cierto y verdad es que no hay fondos para, no se destinan fácilmente fondos para estas cosas, ¿no? Entonces nos da miedo de que esto se alargue y que nos plantemos en 3, 4, 5 años más y cada día que pase, pues el espacio más deteriorado, ¿no? Y atrayendo pues cosas chungas, que es lo que pasa con los espacios cerrados, ¿no? Y mientras tanto, pues chavales y chavalas que se saltan, como hemos hecho toda nuestra vida, para poder jugar fútbol, porque en el barrio no hay ningún espacio abierto donde se pueda hacer deporte, si no es pagando, ¿no? Pues los chavales se saltan un domingo por la tarde y pasa la policía y la policía los saca y algunos los sanciona, o ya como es un sitio vandalizado se confunde el vandalismo con quien va a jugar fútbol y ahora te encuentras a chavales y a chavalas con problemas porque la policía los ha visto jugando al fútbol, pero una vecina ha llamado porque pensaba que lo iban a vandalizar, y entonces pues ahora es un espacio que es generador de problemas, y lo que queremos que sea un espacio generador de vida y generador de salud comunitaria. Entonces en eso estamos. A ver si ahora, después de este tsunami, pues el ayuntamiento nos escucha, se sienta con nosotros y podemos pactar alguna forma de que podamos darle uso y vida a este espacio. A coste cero, Enrique, que tú sabes que cuando organizamos en el barrio y uno pues, yo puedo dar clases particulares, otro pues yo puedo dar reciclaje de ropa, como decía una compañera otro día, pues yo puedo, vamos a utilizar el espacio este verde para ir a hacer un huerto. Ideas hay, ganas hay, manos hay, pues a ver si ahora nos dejan darle vida y que esto suponga un pulmón o una fuente de vida para el barrio. Bueno, yo estoy convencido de que esta tertulia, vamos, se la vamos a hacer llegar a la concejala de Servicios Sociales. Sí. No. Yo te lo digo, hombre, porque además es de la buena disposición que tiene esta mujer, y sobre todo porque además necesitamos hacernos entender, ¿eh? Romper ese muro, ese espacio casi infranqueable que la administración parece tener con las necesidades de la ciudadanía, ¿no? O sea, que esto tiene que ser útil para algo, ¿no? La experiencia, además, de esta experiencia, yo creo que todos habremos aprendido algo, ¿no? Yo creo que tanto la propia dinámica que el ayuntamiento ha llevado, ellos se han dado cuenta de que quizás podrían haberlo hecho de un modo distinto para tener resultados diferentes a los obtenidos, ¿no? Y a mí lo que me preocupa mucho es que nuestra vecindad, la vecindad en general, ¿eh? No me importa tanto que estemos hablando ya no solamente de Fuensanta, sino en general, no utilicemos tanto los prejuicios, ¿eh? O los miedos provocados por los prejuicios, ¿eh? Y seamos capaces de poder abrir un poco el ancho de visión, ¿no? Porque en noviembre pasado, coincidiendo con el Día Internacional contra el Sinhogarismo, hubo una marcha silenciosa por la ciudad donde las distintas organizaciones que están en la red Cohabita acompañaron a personas que están en situación sin hogar, ¿no? Y llevaban, ellos mismos portaban carteles, porque como digo, iban en silencio. La calle Mata, nadie elige estar en la calle. Una vez llegas a esta situación, cuesta mucho salir. Somos personas, merecemos un buen trato, una vivienda digna y estable, un buenos días por lo menos. Hoy soy yo, pero mañana podría ser tú. O sea, si este tipo de cosas, oírlas, ya es suficiente como para que rompamos ese muro interno de nuestros oídos, ¿eh? Que ojalá y seamos instrumento para que quien nos escuche pueda relativizar al menos, ¿no? Eso de lo que estamos hablando, esos sustos, ¿no? Esos miedos, ¿no? Yo, vamos, lo que dijeron los compañeros de la red, ¿no? En esa y las personas, ¿no? A las que acompañaron, es una realidad, y la realidad más dura es que la calle mata. Y la calle mata, pero no solamente físicamente, sino mentalmente y en todos los aspectos que puede tener una persona. Yo, lanzando la caña, ¿no?, a lo que dices que le vas a pasar esta tertulia, ¿no?, a la concejala, sí, sí, y tal, sí. Yo incluso la invitaría a hacer una reflexión conjunta, porque evidentemente la necesidad de la colaboración pública-privada junto con la ciudadanía es necesaria. Creo que hay una red, hay un tejido social aquí en Córdoba, ¿sabes?, que ha trabajado, o sea, que tiene experiencia previa de trabajar de diferentes formas, ¿no?, con el colectivo, y el escucharnos a todas, ¿no?, el plantear a ver qué se nos ocurre, porque está claro que hay un problema y algo que es estructural, en el que entran muchísimos factores, y es a nivel estatal, es a nivel mundial, pero yo me centro en Córdoba. O sea, me centro en mi casa y creo que la oportunidad está. O sea, que hay muchísimos colectivos dispuestos a echar una mano, a ver hasta dónde podemos llegar, incluso las comunidades, ¿no?, las asociaciones como el barrio La Fuensanta, que están movilizadas, que aunque genere miedo, están dispuestas, ¿no?, a hacer cosas por sus ciudadanos, y yo creo que es algo que deberíamos de hacer. Sentarnos a hablar. Un buenos días, por lo menos, ¿no? A mí me parece algo tan brutal, ¿no? Un buenos días, por lo menos, sí. Hombre. No me vas a dar ni trabajo, ni me vas a arreglar mi vida, pero dame los buenos días, hombre, que eso no cuesta trabajo ninguno, ¿no? Sí, en este tiempo me he encontrado una contradicción personal, ¿no, Enrique? Que verá que yo toda mi vida, como educador, como persona, ¿no?, también militante, activista e incluso como padre, pues siempre he estado muy intentando, pues, vivir y transmitir a mi alrededor que los problemas de la gente son de todos, ¿no? Y que tenemos que estar abiertos, no cerrarnos, ¿no? No cerrar el pestillo de nuestra casa, no, y decir, y olvidarnos del mundo, ¿no? Sino estar abiertos y abiertas a sentirnos responsables o corresponsables de lo que le pasa a la gente en general, ¿no? Y que lo que te pasa a ti y a mí, pues también me importa, ¿no? Pero cuando yo esto lo he hablado con mis vecinas, también me descubrían una verdad y me decían, sí, Javi, pero es que sea de todo, no solo de un trozo de la ciudad. Y también hay mucha razón ahí, ¿no? Porque creo que también muchas veces cuando diseñamos las ciudades, también diseñamos las clases sociales, diseñamos los sectores, y haces un urbanismo que está pensado, ¿no? Entonces, como me decían también mi vecino, ¿no? Decía, nosotros queremos hacer gueto, ¿no? ¿Por qué no está toda la ciudad asumiendo la responsabilidad para acoger, para acompañar a estas personas que están en esta situación, sino que solo se nos pide el esfuerzo a nosotros, ¿no? Y a mí me descubrían algo que también me parece importante, que a lo mejor yo en un principio no lo había visto, ¿no? Pero decía, me nacía más la vena de no podemos decir que no a un servicio público, a personas que lo están pasando mal, ¿no? Es como, ¿yo quién soy para prohibir que otros sean, ¿no? ¿No? Pero después otros me decían, sí, pero ¿y por qué no todos y todas? ¿Qué pasa en otros barrios? ¿No hay espacios en otros sitios? ¿Por qué desde arriba se diseña dónde tiene que ir? ¿Quiénes son los que tienen que jugar, tienen que hacer el esfuerzo de la solidaridad? ¿Por qué no es algo más repartido también? Y yo con esa contradicción, con esas dos ideas, ¿no?, salgo de este bache por el que hemos pasado y de este huracán, ¿no?, que nos ha llevado, ¿no? Por eso hablábamos nosotros, ¿no?, de al final de tener una vocación transformadora y ofrecer alojamientos o viviendas, ¿no?, que transformen vida y que cambien la comunidad. Porque claro, al final, en el momento en el que, si no, lo que estás haciendo es una gentrificación. Claro. ¿Vale? Sin embargo, si tú haces una, no voy a decir separación, no me sale ahora mismo la palabra, ¿no?, pero sí es verdad que si trabajamos en modelos centrados en vivienda, esas viviendas al final van a estar repartidas por toda la ciudad. Claro. Y lo que estás trabajando es precisamente, o sea, más allá del empoderamiento del trabajo o la persona que vaya ahí, esa pedagogía comunitaria y esa integración comunitaria real. Uh-huh. El hecho de aglutinar, más allá de que tenga, que tiene su misión y tiene su función y tal, genera todo este tipo de rechazos por muchas cosas, ¿no? Por el miedo, por el por qué siempre aquí. El hecho de poder repartir por toda la ciudad, ¿no?, y con normalidad, te evita ese tipo de guetos que te hablaban tu, que te comentaban tus vecinos. Totalmente de acuerdo contigo, Sonia. Y eso es una cosa, una lección que tenemos que tener súper aprendida, y es que crear espacios y en un caso juntar o almacenar a personas con típico mismo perfil, mismo problemática, lo que hace causar el rechazo, te causa rechazo. En vez de, como veis, digo, no a vosotros, ¿no?, sino los que, los y las que nos están escuchando, esta es una conversación que no ha hecho nada más que abrir el melón, ¿no? Esta es una conversación que posiblemente nos diera para echar un rato mucho más largo, ¿no? Y yo creo que además los medios de comunicación deberían de tener, están llamados a ser parte de esta pedagogía de la que estabais hablando, ¿no? Yo creo que es muy importante que abramos el espectro de quién estamos hablando. Estamos hablando de personas, estamos hablando de individuos como tú y como yo, ¿no? Y nada más que por eso, ¿no?, ya hay un estándar que tiene que cumplirse, ¿no? Y es que seamos capaces de seguir siendo tan humanos como decimos que somos, ¿no? Bueno, pues ya está. Si esto ha servido para que empecemos a darle una vuelta en nuestras cabezas, ¿no?, el objetivo está suficientemente cumplido, ¿no? Y para ello ha sido gracias a la presencia de Sonia, ¿no?, de cargo innombrable, no lo pienso repetir, ¿no?, pero de la Asociación Provivienda, que creo que me parece que estáis haciendo un trabajo de muchísimo interés, muy silente, muy poco visto, ¿no? Quizá. Sí, silencioso. Trabajamos desde la transformación silenciosa. Bueno, pero posiblemente a lo mejor eso también tenga que ser una cosa necesaria, ¿no? O sea, tampoco hace falta que todo el mundo tenga que estar todos los días diciendo lo que hace, ¿no? Aunque es verdad que ese trabajo debería de tener una correspondencia de conocimiento público, ¿no? Yo creo que también eso es importante, ¿no? Y Javi Pérez, miembro de la Asociación Vecinal de la Fuensanta, ¿no?, que sé que habéis pasado un pequeño calvario en estos días, pues por eso mismo, ¿no?, por esa ambivalencia, esa dualidad, ¿no?, de ser vecino que entiende el concepto, pero que también entiende, la situación por la que pasan las cabezas de las personas que primero no tienen información y que luego la información se puede tergiversar de forma interesada, ¿eh?, para terminar precisamente aventando esos sustos, esos miedos que de un recuerdo pasado no tan lejano, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado. Gracias a los dos, ¿eh? Gracias a nuestro público, que hemos tenido aquí un grupo de hooligan muy jóvenes. Ya veréis la foto de grupo que vamos a hacer tan bonita, que va a ser la portada del podcast, ¿eh?, que nos va a acompañar. Y que nos volvemos a encontrar el jueves próximo con otros temas. Espero que sean de tanto interés como el que creo que os hemos presentado esta tarde. Y que dicen que va a llover. Así es que en el jueves lardero, previo al carnaval, preparen sus mejores sonrisas, sus máscaras, y hoy coman carne, que para eso es como lo que se festejaba del jueves lardero. Ale, que nos vemos. Un abrazo. Adiós, Javi y Sonia. Gracias, Ricky. Hasta luego.